En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de sus celebraciones, todos los días actores culturales inauguran instalaciones artísticas que van desde lo moderno a lo clásico. Yesmari Gómez con los detalles. Hay corazones en el suelo, corazones azules, una jaula en medio del techo, un jardín en la jaula. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre instalaciones en todos sus espacios. Esta semana anda de fiesta, abrazando en cada salón a cientos de visitantes todos los días. La Casa de la Cultura, cuestionada por algunos, amada por muchos, esta semana arriba a sus 70 años de vida institucional y en su soliloquio se yergue como una madre, como el alma mater de América, sembrando arte, librando los hombres, humanizando la vida. Música, ballet, danza, teatro, todas las manifestaciones del arte, recitales poéticos, exposiciones plásticas, arte moderno, instalaciones en exteriores, son motivos de su fiesta. Y como una abuela, sabia y redentora, acoge sin condiciones, sin pedir nada a cambio más que el compromiso humano con los valores éticos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años y por ello invita a toda la nación ecuatoriana a sus celebraciones. Este sábado en el Teatro Nacional retomará uno de los actos culturales más importantes de la historia ecuatoriana, que unirá en escena a más de 200 actores culturales invitados. Se trata de Boletín y Elegía de las Mitas, poema clásico de la historia de la literatura ecuatoriana que estará acompañado en varios actos de canto coral, declamación y danza, un motivo para encontrarnos con nuestra identidad desde una mirada moderna. La Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a su séptima década de vida y yo le invito a conocerle, a quererle, a sentirle como su casa, porque eso es la casa de todos los que amamos la vida y el arte. Yesmari Gómez, Identidad. Hoy se presenta la colección Esenciales en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Patricia Robalino. En el marco de celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura, hoy jueves a partir de las 19 horas, se presenta la colección Esenciales. Los primeros títulos de esta colección son obras completas de Pablo Palacio y El Paraíso de Nelson Estupiñán Bass. Intervendrán en el acto el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, y los escritores José Sosa y Argentina Chiriboga. Patricio Herrera, director de publicaciones, nos informa al respecto. Es importante dentro del proyecto editorial esta colección, porque tiene dos sentidos. Primero, el destacar la labor literaria de los grandes pensadores del país, de los grandes literatos, los que han hecho escuela durante la primera mitad del siglo XX y algo más. Por eso nos planteamos esta colección con ese nombre, Esenciales, porque creo que son los libros esenciales para la trayectoria literaria del país. Segundo punto, hemos querido darle una real importancia también en la edición. Por eso este libro, esta colección, sale con pasta dura en edición de lujo. Los libros que vamos a presentar hoy son las obras completas de Pablo Palacio. Es una reedición que me place decirla que yo la hice por el centenario del nacimiento de Pablo Palacio. Es la edición más completa de Pablo Palacio, más completa que la que sacó la UNESCO, porque la UNESCO no sacó un cuento que fue encontrado posteriormente. Y el otro libro es El Paraíso, una novela de Nelson Estupiñán Bass. Para seleccionar esta obra conversamos con su esposa, la escritora argentina Chiriboga, y nos indicó que era lo más conveniente sacar esta novela porque fue editada por la Casa de la Cultura en el año 54 y nunca se volvió a editar. Invitados entonces, amigos oyentes, esta noche a la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas a la inauguración de la colección Esenciales. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí la Casa de la Cultura está haciendo un excelente trabajo, impulsando el arte, ¿no? En todos los aspectos, sea pintura, escultura, danza, teatro. Es un buen espacio para compartir con la familia. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Agenda 70. 8 de agosto, 11 de la mañana, una biblioteca viva, visitas guiadas, lectorías y arte en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 11 horas, conversatorio La Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano en la Sala Jorge Carrera Andrade. 16 horas, El Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza en el ingreso a la casona. 17 horas, muestra de cine ecuatoriano, Pescador, de Sebastián Cordero. 17 horas, Festival Literario Sayapi, en la Sala Víctor Midero. 19 horas, Poesía y Café entre Velas, en el Área de la Mujer. 19 horas 30, muestra de cine ecuatoriano, Saudade, de Juan Carlos Donoso, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. 19 horas 30, Entre la Voz y el Rito, música y danza latinoamericana, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Agenda 70. Identidad. Especial del día. En su reciente visita al Ecuador, el cineasta cubano Ernesto Daranas ofreció una entrevista a uno de los espacios de nuestra emisora. Hoy, en el especial del día, queremos recordar sus palabras refiriéndose a sus dos importantes películas, Los Dioses Rotos y Conducta. Los Dioses Rotos. Yo estaba haciendo una filmación para una serie documental, una filmación en la iglesia de la Merced. Y cuando comienza la misa en la iglesia, veo que una de las personas a las que está dedicada la misa es Alberto Yarini Ponce de León. Y entonces, que para los ecuatorianos no lo conocen, pero bueno, fue un proxeneta en La Habana de comienzos del siglo XX, 1910 exactamente fue su muerte, pero que tuvo una connotación muy particular porque el negocio de la prostitución estaba controlado en La Habana por los franceses. Los apaches, le decían, unos eran angelinos, otros eran franceses. Y Yarini, siendo cubano, fue que nacionalizó el negocio de la prostitución. Eso desembocó en una guerra, conocida históricamente como la Guerra de las Portañuelas. De hecho fue una batalla campal, tuvo sucesos de sangre y sucesos notorios en ese momento. Fue curiosa la circunstancia porque Cuba 10 años antes había perdido, unos años antes había perdido prácticamente la guerra de independencia. Casi vencida España en esa guerra, tiene lugar la intervención norteamericana y un poco que Yarini encarna el orgullo nacional de expulsar por fin alguna potencia extranjera, que en este caso eran los franceses que controlaban la... Y se da esa paradoja y ese hecho popular también en el imaginario nuestro, el personaje cobra una connotación especial. Luego, en este mismo proceso, comenté esto en un lugar con unos amigos, y comentando esto me dicen, no, pues que esa historia me lo plantean así, se repite, siempre los chulos terminan enamorándose de una de sus mujeres, y eso siempre desemboca en una, dice, es un lugar común. Y comencé entonces a investigar ese mundo, básicamente queriendo contar una historia de amor, y a través de ella lo que no muere en los genes de una nación. O sea, en toda nación hay virtudes y hay afectos, y incluso en los defectos hay valores que sean falsos o sean verdaderos, son valores que uno tiene que conocer para entender la esencia de una nacionalidad. Y esa complejidad me atrajo y me sedujo, y ese es el móvil de los dioses rotos. Conducta. Por el tema, por el mundo en que se desarrolla, la película no quería niños viciados, claro, con criterios de actuación. Me remití a los mismos entornos en los que se desarrolla la película, a esos mismos entornos marginales de La Habana Vieja, Cerro, Centro Habana, y entonces con esos muchachos empezamos a trabajar para hacer sobre improvisaciones. Nunca les di el guión para ensayar. O sea, cómo se hizo ese trabajo, creo que fue la clave de lo que se pudo lograr después en la película. O sea, sí les dimos sus personajes, sí conocieron a fondo sus personajes, improvisaron sobre la historia de sus personajes, escribimos secuencias paralelas a la historia que no están en la película, pero que ilustraban de alguna manera lo que está por debajo de la superficie, la parte oculta del iceberg. Toda esa parte oculta del iceberg ellos la trabajaron a fondo, y entonces la parte visible del iceberg era la película que teníamos que filmar. Y eso implicó un entrenamiento para los actores profesionales, a los que les pedí que no me entraran a los ensayos prácticamente hasta una semana antes de rodaje, porque no quería que los niños se viciaran con el modo de actuación de los adultos. Se fueron prácticamente a tomas de contacto para que ganaran confianza entre ellos, para que hubiera una buena relación. Y fuimos entonces a rodaje con un guión prácticamente virgen para ellos. Ellos conocieron el guión una semana también antes de rodaje, se hizo una lectura compartida del guión. Ellos tenían su película en la cabeza, incluso de esa película que ellos tenían en la cabeza, en esa última semana le hice cambios al guión porque hubo cosas propuestas, fue muy interesante esa lectura del guión. Luego que ellos conocían sus personajes mejor que yo, fue súper interesante porque discutieron cosas que defendieron sus personajes. Y rápidamente esos cambios también están en la historia, están en el guión. Y nada, así fue como se trabajó, como se preparó. Y fue un trabajo complejo para todo el mundo. Cámara tenía que estar muy alerta, porque estaban trabajando sobre improvisaciones, los actores también. Estaban los parlamentos, estaban las cosas, estaba todo marcado, pero siempre con un margen de eso, que creo que eso de alguna manera es lo que está en la película. Es un momento donde se habla, no solamente en Cuba, creo que en todas partes, de crisis de valores. Obviamente es un momento que a veces no nos percatamos, pero de grandes transformaciones. Hablamos todos los días, por ejemplo, de un mundo globalizado, de un mundo en el que todo comienza a ser igual en todas partes, y eso no nos damos cuenta de la manera en la que nos enfría como seres humanos y como nos marca como seres humanos, y esa es una realidad, esa es una verdad. A mí me interesaba particularmente llamar la atención sobre cosas que por lo menos para mí son eternas y son imperecederas, y son las esencias de la nacionalidad, son los valores entendidos no como el cliché de las cosas escritas y prescritas, ni siquiera los valores de los mandamientos, no estoy hablando exactamente de eso, o sea, estoy hablando de lo esencial en la condición humana, los sentimientos, la cosa solidaria, la cosa del maestro más allá de la clase, más allá del pizarrón, ese maestro que se convierte en un verdadero educador, y cómo los esquemas a veces atentan contra esa figura y contra la importancia que tiene esa figura en una sociedad. Los esquemas se han estandarizado, se han globalizado, y eso desdibuja lo esencial, que es la relación humana. Es lo atávico que hay en una nación y que es esencial para que esa nación se pueda seguir proyectando hacia el futuro. La modernidad no excluye lo anterior, o sea, justamente la riqueza

Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Festival Literario Sayapi se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como parte de los festejos por su 70 aniversario. Osvaldo Mantilla con la precisión informativa. En la Sala Víctor Mideros se inauguró el Festival Literario Sayapi, con un acercamiento a la obra poética de Euler Granda, Pedro Gil, Raúl Pérez Torres, Gabriel Alemán, Abdón Uvidia y Lucrecia Maldonado. Las jornadas se desarrollan a partir de las 5 de la tarde con la presencia de las autoridades de la Casa de la Cultura, escritores nacionales y público amante de la literatura, en especial de la poesía. La obra de cada poeta participante es analizada por críticos literarios a fin de conocer al autor y a su trabajo poético. Julia Erazo, gestora cultural y coordinadora del evento, apuntó. Hemos pensado que la crítica, pero la verdadera crítica, no se ha desarrollado tanto en nuestro país, sobre todo en ámbitos que están fuera de las aulas de la parte académica. Y lo que queremos es precisamente que se difunda la literatura ecuatoriana a través de nuevas perspectivas, estas perspectivas críticas desarrolladas por académicos conocedores de la literatura y que generen polémica, que generen debate, que generen una problemática en torno a nuestra literatura y después de eso, lógicamente, dejar un precedente, dejar una revista, que es la segunda parte del proyecto, tanto una revista física como una revista virtual que tenga un alcance internacional. Para mañana viernes 8 de agosto a las 5 de la tarde, contaremos con la participación de los escritores Abdón Uvidia y Lucrecia Maldonado, y en el análisis de sus obras a los escritores Raúl Serrano y Victoria Cepeda. No olvide, este viernes a las 5 de la tarde en la Sala Víctor Mideros. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Domingos de Casa Abierta premia la trayectoria de artistas nacionales e internacionales. Conozcamos los detalles con Jamie Chiluisa. Domingos de Casa Abierta festeja la Casa de la Cultura Ecuatoriana con 200 artistas en escena, el domingo 10 de julio del 2014. Extienden el mérito cultural a los danzantes de Pujilí, por ser patrimonio intangible del Ecuador. El evento inicia con un desfile que lo encabeza la comparsa de danzantes, recorriendo las avenidas Tarqui, 10 de agosto y Patria. Esta fiesta cultural contará con la presencia del alcalde de Pujilí, Fernando Matute, y las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su mayor representante, Raúl Pérez Torres. El danzante de Pujilí es el personaje principal de las octavas del Corpus Christi, la fiesta tradicional de Pujilí. Bailarines que representan al danzante recorren las calles con coloridos trajes, encendiendo la fiesta en este cantón. Esta tradición fue declarada Patrimonio Intangible de la Nación en el 2001. Razón por la que Domingos de Casa Abierta reconoce su trabajo artístico y esfuerzo por promover y transmitir las tradiciones propias de nuestra cultura. La comitiva, luego de recorrer los alrededores encendiendo la fiesta e invitando al público a participar del evento, ingresarán al Ágora de la Casa de la Cultura, lugar en el que se entregarán las condecoraciones. El mérito cultural también será entregado a David Urquilla, Segundo Bautista y La Gran Sociedad, además del grupo internacional Huancara de Chile, un grupo representativo en Latinoamérica y con gran acogida en Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa celebraciones por sus 70 años de vida institucional. Hoy, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, se presenta la colección esencial. Festival Literario Sayapi en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.